En la internet se pueden encontrar todo tipo de cosas extrañas. Cosas que también son ilegales. Esos pequeños griales de gente enferma. Pornografía infantil, maltrato animal e incluso snuff. Que, como algunos conocedores sabrán, es un género oscuro en el que se mata a una persona frente a una cámara para el entretenimiento de una audiencia. Sin embargo, este pequeño grial de gente enferma no tiene que ver con ninguna de las tres cosas anterior mencionadas. Tiene que ver con un sitio web extraño al que solo se puede acceder a mitad de la noche. Por supuesto, esto podrá parecer algo excepcional para una persona que no entienda del tema, pero para los que sí entienden, es un truco muy simple. Hay varias webs con juegos de terror a la que solo puedes entrar cuando es de noche, porque de alguna manera hay un dispositivo en esa página web que logra ver qué hora es en tu ordenador y solo te deja entrar a determinada hora cuando ya es oscuro allá afuera. Sin embargo, este sitio que, según cuenta la leyenda urbana en internet, se llama Blind Maiden, o sea, se doncella ciega, con una terminación muy extraña. Decían que el servidor estaba alojado en los Países Bajos. Tenía un detallito que era perturbador y era el hecho de que no podías engañar al sistema de la página, porque cuando un sitio web con algo que tú quieres ver te requiere que entres de noche, lo único que haces es cambiarle la hora al reloj, poner 11 p.m. o 12 a.m. y listo. Pero en este sitio no había forma de engañar a la máquina, tenía que ser de noche. Los detalles a partir de este punto son muy borrosos. No hay nada claro, pero se dice que cuando tú entrabas a este sitio web, aparecía un mensaje en un fondo negro con letras blancas que simplemente decía: asegúrate de estar solo en casa. Parece muy extraordinario, pero el juego empezaba solo si cumplías este requisito. Dicen que si había alguien más en la vivienda, no pasaba nada. Simplemente cuando intentabas hacer clic sobre la flecha, no sucedía gran cosa. Se quedaba ahí, como si fuera un link que direccionaba al mismo sitio. El segundo requisito era que tenías que tener una cámara web y tenías que enfocarte la cara, ponerla a funcionar y enfocarte la cara. Si no hacías esto, no empezaba nada. Una vez que se cumplían estas dos reglas, te pasaban a otra pantalla, muy simple, tan simple que era incluso irritante. Esta vez el mensaje decía: ¿estás seguro de que quieres seguir adelante? Esta es la última advertencia. El mensaje tenía un algo que no podía pasar indemne ante cualquier persona normal, porque, según se cuenta, muchos se ponían nerviosos al ver un cuadro del lado superior izquierdo del monitor con tu rostro, porque estabas transmitiendo con tu webcam. Otros más realistas simplemente dicen que no les gustaba el hecho de no saber de qué se trataba todo y que el sitio estuviera registrando tu rostro, tu cara real. ¿Quién sabe quién podría estar viéndola? Pero hubo unos que aceptaron las condiciones. Lo que sucedía a continuación es tan horroroso que cuesta mucho contarlo, porque A pesar de que tu rostro no desaparecía del ángulo superior izquierdo del monitor, aparecía una nueva pantalla en el centro, con el rostro más asqueroso, más aberrante y más aterrador que te puedas imaginar. Era una mujer muerta, con los ojos cosidos, la boca también cosida y la nariz casi inexistente. Tenía una asqueante cicatriz en vez de ella. Su pelo era negro y muy grasoso. Y la piel completamente pálida. Dicen que verla provocaba vomitar. Pero lo electrizante de todo esto es que tú la veías a ella a través de una webcam. No era un dibujo. Y tampoco era un maniquí. ¿Saben por qué? Porque la veías caminando. Cualquier persona aterrada en una pesadilla que no era como un screamer porque no sucedía y se acababa al mismo tiempo, habría encontrado un mínimo consuelo creyendo que simplemente se trataba de un sitio interactivo con una actriz. Pero ¿qué sucedía? Que esta doncella ciega estaba caminando por un sitio que lentamente se te hacía más y más familiar. Era tu propia casa. Eran los propios pasillos de tu hogar. Y ella caminaba por ahí. Y la veías de frente, lentamente acercándose a tu cuarto. El tiempo que transcurría desde que ella aparecía en el marco de tu puerta y la veías a través de la computadora, y el tiempo que tardaba desde la puerta de entrada de tu casa hasta su destino final, o sea, tú, se hacía muy largo. Dice la leyenda que no se sabe qué pasó con ninguna de las víctimas que intentaron hacer esto, pero por ahí se dice que la doncella ciega les arrancó los ojos y los dejó morir.